Bueno, mientras vemos si lo enganchamos a don Basterra, a don Víctor Basterra, para sumarse a este elenco de Oral y Público, ya te lo contamos muchas veces, ¿no? Pero con Basterra nos pasa lo que pasaba en aquel programa de fútbol en el que estaba Maradona y era hasta último momento, sus compañeros no sabían si iban a poder contar con su presencia o no. Víctor es Maradona para nosotros, además. Te decíamos al comienzo del programa que hoy se cumple exactamente un año de que la mayor parte de la Corte Suprema declarara aplicable la ley 24.390, que todos conocemos como la ley del 2x1, que fue derogada en el 2001, pero que entendió la Corte Suprema que era aplicable a estos hechos porque los delitos de los genocidas fueron anteriores, digamos, a la derogación de la ley. Lo aplicaron en el caso de Luis Muiña, pero eso desató una rebelión popular que se mostró en las calles de manera contundente y que hizo retroceder, no a la Corte Suprema, digamos, hizo retroceder a la justicia que funciona bajo presión y le hizo cambiar al gobierno su estrategia para seguir buscando de otras maneras que los genocidas estuvieran en sus casas. Vamos a recibir a uno de los integrantes del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, a Alan Yud, que está aquí con nosotros en Horario Público. Alan, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Interesante el artículo que publicaste hoy en Página 12, a propósito de lo del 2x1, porque incluso fuiste más allá y trazaste, digamos, otras líneas que está utilizando el gobierno, o la justicia al menos, para volver a levantar la teoría de los dos demonios y hacernos retroceder en esa parte de la historia que hemos recuperado. Sí, básicamente en el artículo al que te referís, que se publica hoy en Página 12, lo que quise plantear es que en los 40 años y más que llevamos de lucha contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia, bueno, en ese largo recorrido se aprende, ¿no?, que hay victorias y derrotas, pero nunca podemos pensar ni las unas ni las otras como definitivas, ¿no? Entonces, claro, el juicio a las juntas fue una victoria impresionante de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, con todos los problemas que tuvo ese juicio. Uh-huh. Y poco después vinieron las leyes de violencia de vida y punto final, y el indulto, y cuando todo parecía una impunidad que no iba a poder ser erradicada, de a poco comenzaron nuevas estrategias y nuevos mecanismos para ir resquebrajándola, y llegó la nulidad de las leyes de violencia de vida y punto final. Y luego tuvimos un proceso bastante largo y prolífico de avances, no sin dificultades. La justicia muchas veces, o el Poder Judicial, para hablar con más propiedad, poniendo frenos y límites a que avance ese proceso. Allá por el 2008, por ejemplo, la Cámara de Casación Penal frenaba todas las causas y hubo que uh-huh. impulsar reformas en ese ámbito para que pudiéramos llegar a tener juicios orales. Después de cuando se estaban realizando también los primeros juicios, se sucedió la desaparición de Jorge Julio López y otros episodios que, bueno, que mostraban esto, ¿no? Que avanzar en la lucha por la memoria, la verdad y justicia nunca fue lineal. Uh-huh. El año pasado, con el fallo del 2x1, tuvimos uno de los momentos donde estábamos más cerca de obtener un retroceso, de tener, mejor dicho, un retroceso muy grande. No quiero decir que nos ponían la situación de las leyes de violencia de vida y punto final, uh-huh. o de los indultos, pero desde que habían caído esas leyes y esos indultos, era el momento de indudablemente mayor retroceso, de mayor riesgo para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Y la sociedad salió a responder a eso de manera contundente, con una movilización impresionante, y como decías vos, eso forzó a que la dirigencia política tuviera que encontrar consensos y básicamente sancionar una ley en tiempo récord para desactivar esa bomba que había dejado la Corte. Pero obviamente quienes trabajan por la impunidad no dejan de hacerlo por una movilización popular ni por una ley del Congreso, son las fuerzas de la historia de alguna manera, ¿no? Y entonces siguen batallando y empujando y así como nosotros buscamos distintas estrategias para derribar la impunidad, ellos buscan distintas estrategias para derribar el proceso de memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Y bueno, lo que plantea en el artículo es que hoy vemos que esa estrategia transita por reabrir causas contra los miembros de las organizaciones armadas, de la militancia de la década del 70, para, digamos, forzando lo que el derecho no admite, pero forzando su calificación como crímenes de lesa humanidad, algo jurídicamente absurdo, pero con el claro objetivo político de buscar construir una herramienta de presión para condicionar la continuidad de los juicios y la cárcel común de los represores. Eso lo expresa muy claramente el diario La Nación. Termino con esto. Dale. Lo expresa muy claramente el diario La Nación y eso no es novedoso. Digamos, lo novedoso es que hay en la justicia sectores dispuestos a escuchar esos argumentos como no había sucedido en los últimos posiblemente 30 años. Entonces, es un poco lo que plantea el artículo quería compartir con ustedes también. Claro. Antes de meternos en esta causa que tiene por definir la Cámara de Rosario, yo quisiera ver si coincidís en esta lectura, pero si uno recorre lo que ha sucedido, sobre todo en este último año, con las diferentes estrategias que se llevaron adelante para que los genocidas se volvieran a sus casas, hay dos casos puntuales donde uno puede ver tuvieron que retroceder después y que fueron en ambas situaciones en las que hubo una movilización popular sostenida. Una es el 2x1, la otra es la domiciliaria de Checolás. Claro, porque uno también puede ver cómo en otras hemos fracasado, ¿no? Hay un montón de otros genocidas, desde aquel listado de 110, quedan cada vez menos, digamos, en las prisiones porque siguen saliendo con domiciliarias, y en esa no hubo retroceso, y no creo que sea casualidad que no hubo retroceso porque no hubo movilización. Sí, coincido con lo que decís. Yo creo que el caso de Checolás, La movilización popular, y también obviamente atado a la movilización popular, está lo emblemático de la figura, ¿no? Uh-huh. Produce que la justicia diga, bueno, acá está, en esto cedemos. Los jueces que revocaron la prisión domiciliaria de Checolás son los mismos que en muchísimos otros casos a los que vos haces referencia, de incluidos en ese listado y aún no incluidos en ese listado del Servicio Penitenciario Federal, otorgan domiciliarias. Uh-huh. Entonces, esto creo que es claro. La historia de este proceso de lucha contra la impunidad muestra que los avances se consiguen con el pueblo organizado, con el pueblo en las calles, con la sociedad reclamando, y luego los argumentos jurídicos, que los hay, digo, no es todo una cuestión de movilización, sino que hay razones. Obvio. Luego, eso permite que esas razones, esos argumentos, sean escuchados por los tribunales, sean atendidos. Claro. Que no tengamos como respuesta la mera arbitrariedad judicial o el mero acto de poder que implica, digamos, muchas veces la tarea judicial, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees que hay resignación con este regreso de los genocidas a sus casas con domiciliarias y no hubo movilización popular? Bueno, me parece que muchas veces se trata de justamente personajes que no son muy conocidos por la sociedad, que es difícil canalizar o transmitir lo que implica esas decisiones, que hay particularidades también de cada caso. Yo esto lo digo sin, no quiero ser hipócrita, digo, hay casos en los que yo mismo como abogado de abuelas de Plaza de Mayo, no he apelado a alguna prisión domiciliaria que puede estar justificada. Lógico que no es la regla, digamos, eso tiene que ser la excepción. Algún caso donde realmente las razones de salud son, bueno, incontrastables y que y posiblemente también teniendo en cuenta las miradas de las víctimas de ese represor o ese apropiador en concreto. Uh-huh. Pero creo que, retomando, digamos, tu pregunta en términos más generales, tiene que ver con que es difícil a veces visibilizar ese tipo de situaciones. También creo que en estos años lo que hemos puesto mucho énfasis es en transmitir la importancia de los testimonios, de que los juicios sean orales y públicos, y como el nombre del programa de ustedes, ¿no? En el sentido del mensaje que manda eso, ¿no? Entonces muchas veces queda opacado este tipo de cuestiones, como la que tiene que ver con el lugar de detención, por otras en las que hemos puesto el énfasis, y entonces a veces es difícil explicar que, bueno, que una persona que fue condenada igual está en una situación de impunidad porque no cumple una prisión efectiva. Claro. Hemos hablado nosotros desde el momento que tomamos conocimiento hace algunos meses de la causa que impulsa el hijo de Larrabure en Rosario y que implicó incluso una audiencia ante la Cámara que ahora deberá resolver y la posibilidad de que se reabra esa causa y se impute a Luis Matini como responsable, digamos, de su muerte, como si fuera un crimen de lesa humanidad y por lo tanto es prescriptible. Hemos hablado de las cuestiones con el doctor Pablo Salinas de Mendoza y con otros, con Pablo Ganón de Rosario, sobre las razones por las que no debería entenderse esto como una cuestión de lesa humanidad. A mí me resaltó uno de los argumentos que vos diste, que puede parecer menor al lado de los otros, pero que me resultó interesante, que es esto de que las leyes de impunidad, las leyes de obediencia a vía y punto final, también cerraban las causas contra los militantes políticos y sociales, y que a pesar de eso se pidió, digamos, que se derogaran, digamos. Sí, el es un punto no muy conocido de la ley de punto final, que también comprendía a la militancia política de la década del 70, también implicaba la extinción de la acción penal para ellos. Uh-huh. Estas leyes, las de obediencia y punto final, se inscriben claramente en un periodo donde, digamos, de alguna manera lo que reinaba era la teoría de los dos demonios, ¿no? Esto que aparece en el primer informe de la CONADEP y en el juicio a las juntas, la Cámara también hace un reproche, si se quiere, si bien siempre manteniendo una diferencia tanto en el informe de la CONADEP como en el de la Cámara en cuanto a las responsabilidades del Estado y de los particulares. Lo cierto es que en la época primaba la lectura de, bueno, instalar también la, de alguna manera, cargar responsabilidades sobre el terrorismo de Estado en las organizaciones revolucionarias. Uh-huh. Y en coherencia con esa lectura es que se sanciona, en la ley de punto final, se incluye la imposibilidad de avanzar con las acciones penales respecto de los miembros de las organizaciones armadas. Claro, lo mismo había, perdón que te interrumpa, lo mismo había pasado con los indultos también. Exactamente, lo mismo pasa después con los indultos. Lo interesante de este punto es que, lo que yo remarcaba hoy, es que las proclamadas víctimas del terrorismo no acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no acuden a juicios en España, claro, en Italia, no se quejan de esa situación, claro, como si se quejan las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Claro. Y esto, ¿por qué nos muestra? Que en realidad no hay una vocación de obtener justicia por esos crímenes, sino de entorpecer la justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. Digo, el reclamo de investigación de las acciones de las organizaciones armadas aparece pura y exclusivamente cuando avanzan los procesos contra los represores. Uh-huh. Cuando los procesos contra los represores no avanzan, nadie se acuerda de reclamar por estos otros hechos. Eso lo que muestra es la motivación política que hay detrás y no un genuino reclamo de justicia. Claro, claro. Y sobre puntualmente sobre la causa de Larrabure, ¿qué opinión tenés desde lo jurídico? ¿Perdóname? Puntualmente sobre la causa de Larrabure, ¿qué opinión tenés desde lo jurídico? No, creo que es inviable el planteo de que se trate de un crimen de lesa humanidad. No hay ninguna posibilidad de sostener eso seriamente. No hay una actuación del Estado en el caso. Y si bien en los últimos años el derecho penal internacional ha ido eliminando de a poco el requisito de que el Estado intervenga en un crimen para que se trate de un caso de lesa humanidad, no se reúnen tampoco los demás requisitos, no se da en el marco de un ataque generalizado y sistemático a la población civil, que es uno de los elementos que definen los crímenes de lesa humanidad, y parece que no hay posibilidad seriamente de sostener ese argumento. Claro, hay una sensación, bueno, creo que bastante generalizada, de que están estancados los juicios. ¿Es estrictamente así? ¿De que están estancados los juicios, claro, de lesa humanidad? Sí, sí, como que hubo un freno y que, bueno, están dormidos. Es relativo, no sé si es estrictamente así. Creo que hay una tendencia decreciente en la marcha de los juicios, que yo situaría no necesariamente en el 2015, sino ya para el 2013, 2014, que tiene que ver con particularidades propias del Poder Judicial, de dinámicas judiciales, de cierto agotamiento en los actores judiciales involucrados, que se potencia del 2015 en adelante. Lo cierto es que siguen habiendo juicios, pero con un cambio menos, digamos. Por eso no diría estancados, pero sí indudablemente a un ritmo y una marcha inferior a la que tuvo el proceso de justicia en algún momento. Uh-huh. Y la última. Fernando, sí. Perdón, pero los voy a tener que ir dejando. Dale, dale, tenía una última, pero me la guardo para la próxima vez. Para entonces. La próxima. Dale, bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, hemos charlado con Alan Yud. La verdad es que yo me excedí en el tiempo que habíamos convenido, ¿eh?